Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Sí, en el sofá, por favor. Ponte cómodo. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos, con confianza. Cuéntame, ¿qué te pasa? Ella vive conmigo en mi inconsciente. Ella es dueña de mi pasado y mi presente. Su morada es mi falta de seguridad y su comida mi ansiedad. Ayúdame, Freud. Ella pisa cada uno de mis pasos. Bebe el vino junto a mí en el mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá. Y está jodiendo mi psicología. Ayúdame, Freud. Será, doctor, que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura, que mis complejos aún no rasgan su costura. ¿O será que la mujer que me construyó, mamá, es de muy grande estatura? Será, doctor, que pido mucho, me conformo con poco, que sigo cuerdo, estoy totalmente loco. ¿O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos? Y la que paga los platos rojos siempre es ella, la de a de veras, la que me cuida, la que me entibia mis noches de tanto frío, la que me espera, la que me aguanta, la enemiga del fantasma en mi cabeza. La construyeron puritana e inteligente, buena para la cocina y muy decente, tan irreal que existiría el vidente y nada más. Pero insisto en compararla con ella. Ayúdame, Freud. Si usa la falda muy corta, problema, pues la chica en mi cabeza es de otro esquema. Si se le ocurre una idea, habrá que ver qué dice ella. Y se siente como la mierda. Ayúdame, Freud. Será, doctor, el chaleco de fuerza aún sigue atando cordura, que mis complejos aún no rasgan su costura. ¿O será que la mujer que me construyó, mamá, es de muy grande estatura? ¿Será, doctor, que pido mucho o me conformo con poco? Que sigo cuerdo, estoy totalmente loco. ¿O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos? Y la que paga los platos rojos siempre es ella, la de a de veras, la que me cuida, la que me entibia mis noches de tanto frío, la que me espera, la que me aguanta, la enemiga del fantasma en mi cabeza. Será, doctor, que esto me pasa solo a mí o a todo el mundo. Y el doctor me contestó: no hay quien se salve de este asunto.